El día 26, los grupos de visita a la patria de estudiantes de la Universidad Coreana de la Chongnyeon, Asociación General de Coreanos en Japón, encabezados respectivamente por los subdecanos Ho Chol y Kang Jin-young y Lee Yong-hun, depositaron ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron homenaje.